no pensaba correr las celdas del prisionero, pero aquí me encuentro entero. ¿Qué le vamos a hacer? Y aquí estoy, querido gato, mirando el tiempo pasar. Cuatro somos al azar en la pieza en que me encuentro. Hay otros también adentro con quien sé de charlar. Contar un poco, pues pienso que no hace mal, de esta vida monacal que ahora yo estoy viviendo. Ella me ha ido impartiendo una conducta real. El día empieza temprano a levantarse ligero, y debo serte sincero, sabiendo que no hace daño en acercarme hasta el baño. Casi nunca soy primero. Nuestra celda se lava, vamos poniendo la pava pa' cebarnos unos mates. Así hacemos empate a la mañana que clava. En tanto pasa un buen rato, más de una hora no creo. ¡Vamos saliendo, recreo! Grita el guardia firmemente. Y así estamos de un repente al aire, al sol, dando un paseo. No quiero contarte todo, te digo de cualquier modo que la estoy pasando buena. Es claro que siento pena por no estar a vuestro lado. Es claro que siento pena por no estar a vuestro lado. Es claro que siento pena por no estar a vuestro lado.